Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hoy es un día muy especial, ustedes ya lo han escuchado, lo han dicho, de hecho, por la gracia de Dios me han invitado a compartir la palabra del Señor en estos tres días tan especiales. Estamos agradecidos con mi familia por la oportunidad de ser parte de su historia de 17 años. El pueblo de Dios, mandado por el Señor, tiene en su haber siete fiestas los judíos. Y las fiestas apuntan justamente a recordar lo que decían ahora, lo que Dios ha hecho, y afirmarse para saber que Dios seguirá siendo. Ese es como el pensamiento de Dios. Cada una de las siete fiestas hacen esto. Y al Nuevo Testamento se nos extiende la fiesta de la Pascua, que a la final se convierte en nuestra cena. Y dice, y cada vez que ustedes se reúnan, acuérdense lo que yo hice por ustedes, recordando el evento grandioso de la salvación. Y dice, y siempre se reúnan recordando que yo morí por sus pecados y que la sangre mía es el nuevo pacto, recuerden también que yo vendré por segunda vez. Entonces, esa es la dinámica de Dios, el Dios que hizo, el Dios que hace, el Dios que hará. Y hoy es un día especial para que nos acordemos de esto. En el libro de Deuteronomio, que les invito a abrirlo, en el capítulo 2 de Deuteronomio, si bien toda la Biblia es la historia de la salvación, es una gran historia, una mega historia, y en esa historia encontramos un libro que básicamente es un libro que tiene que ver con un escrito de Moisés, quien estando en la franja oriental del río Jordán, después de haber salido de Egipto y durante 40 años haber caminado, él escribe un libro, y es el libro de Deuteronomio. Y lo escribe básicamente para decirles, lo que ustedes van a ir hacia adelante, recuérdense que tiene valor en lo que pasó hacia atrás. Entonces, esa es la forma como Dios plantea nuestras historias. Y hoy 17 años de vida de ustedes amerita, de hecho, mirar hacia atrás. Porque nos garantizará que lo que viene adelante tiene un sustento en ese Dios que ha sido fiel. El que dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, vamos a recordar esa historia en el capítulo 2 de Deuteronomio y vamos a transferir, ese es el derecho que nos da la palabra de Dios, a transferir la bendición de lo que sucedió a otras personas en otro momento y pedirle a Dios que tenga misericordia en nosotros y nos ayude a leer la Biblia también desde esa perspectiva y que nos ayude a proyectar nuestra vida desde lo que sucedió a nuestros antepasados. Moisés escribe en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio lo siguiente. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Como Jehová me ha dicho, y rodamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad de Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Ahora es el texto que nos permitimos compartir esta mañana. Está en el versículo 7. Si ustedes ven el contexto en que se encuentra es, nosotros hemos deambulado 40 años, hemos estado por el desierto 40 años, hemos tenido enemigos, tú nos has guiado, nos has dicho qué hacer y qué no hacer, y ahora termina diciendo este gran testimonio basado en cuatro tópicos de un testimonio, cuatro datos que nos da aquí directamente Moisés, por lo cual hoy está agradecido en el momento que lo escribe, y por lo cual quiero hacer una transferencia a nuestra comunidad de Shalom, a la comunidad que es de ustedes, esta comunidad tan hermosa formada por ustedes mismos. Y dice el versículo 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Quiero pedirles el favor que leamos este último versículo, todos al unísono, cuando cuente tres, vamos a leerlo en Deuteronomio. ¿Está bien? Capítulo 2, versículo 7. 1, 2 y 3. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Vamos a aprovechar para que al finalizar este tiempo yo me aseguraré de que usted se va a acordar de lo que predicamos hoy. Para mí es muy importante, no solamente que usted escuche. Y yo decía en estos días, yo soy publicista, y uno de los problemas que tenemos los predicadores es que al finalizar la predicación, la persona solamente recuerde el 5%. Entonces vamos a ver si nos acordamos al menos los tópicos principales de estos cuatro datos, que son cuatro testimonios que el Moisés recuerda al pueblo de Israel para decir, mire, vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir confiando en Dios porque Él nos ha ayudado de esta manera. Entonces, los cuatro tópicos son, uno, el primero, Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Fácil, ¿cierto? Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Dos, Él sabe que andas por este gran desierto. Tiene un valor muy importante. Que Dios sepa que nosotros, o que el pueblo andaba por este gran desierto. Tres, estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo. Y el último, y nada te ha faltado. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo fácilmente lo vamos a aprender. Ustedes vean esta nave, ¿cierto? Este grupo que está aquí. Ustedes van a pensar van a tener en cuenta el primero. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden decirlo conmigo, el primero. Díganlo pues. Uno, dos y tres. Jehová, espere. Ustedes no, espera un momentico, ustedes no. Ellos, a ver, ¿listo? No, pero incluso ustedes de atrás. ¿Podemos hacerlo incluso ustedes? ¿Está bien? Listo. Uno, dos, tres. ¿Listo? Vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo? Él sabe. No. Vamos a decirle el segundo, pues. Díganlo. ¿Él sabe? Perfecto. Ahora, ustedes, el número tres, que dice, estos... Muy bien. Y ustedes, el más fácil. Que nada te ha faltado. Entonces, póngale que va como se oye bonito cuando toda la congregación puede decirlo así. Entonces, va mandando de aquí, aquí, aquí, aquí. Usted ya aprendió el mensaje. Y vamos para la casa. ¿Está bien? Vea, eso sí. Facilito hoy. Ya aprendimos, ya ustedes se predicaron, ustedes saben qué quiso decir Moisés cuando frente a su congregación, 40 años después, como su pastor y sus pastores hoy dicen, después de 17 años hay que revisar nuestra vida y darle gracias a Dios, porque eso será la garantía para mañana. Entonces, 1, 2 y 3. Ustedes. No, pues es una belleza, qué belleza de congregación. Pastor, muera tranquilo hoy. Ya, no hay nada más que hacer, hermano. Ya después de esto, no hay nada más que hacer. Usted ya no siga cumpliendo años. Cuatro testimonios de la presencia de Dios en la travesía por estos 40 años en el desierto. ¿Qué hoy podemos transferir a nuestra comunidad Shalom? Los mismos cuatro testimonios, con la expectativa de ser agradecidos y con la expectativa de tener fe y esperanza de lo que viene por delante. Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos, en primer lugar. ¿Qué hicieron los hebreos durante 40 años en el desierto? Uno no es mucho lo que puede hacer en el desierto, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer? Mire, no tenían casas. Andaban muy a menudo, en jornadas largas, descansaban en las jornadas. Durante 40 años van por la península de Sinaí. Una península que no necesitaba 40 años para hacer recorrida. Pero por su desobediencia, estando a un mes de entrar a la tierra prometida, porque eso era lo que desde Cades Barnea, podían divisarla y hubieran entrado en un mes o máximo dos meses, pero les costó 40 años. Entonces, ¿qué hacían en el desierto? ¿Cuál es la obra que Dios les bendijo que hicieron? ¿Ustedes se imaginan qué hacían en el desierto? ¿Verdad? No tenían maquinarias, no tenían carruajes, no tenían cantidades. Y dice que Moisés cuando revisa la historia dice, nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, nos ha bendecido en todo lo que hicimos durante 40 años. Pues le voy a contar qué hicieron ellos. Por ejemplo, ellos hicieron un tabernáculo. Un tabernáculo muy grande, demasiado grande. Un tabernáculo que tenía cortinas de 12 metros de alto, por ejemplo. Y creo, entiendo yo como algo así como 140 metros tenía el ancho de las cortinas. Ahora, ¿ustedes se imaginan empacar todo esto? Desempacarla, empacarla, todos los días, si uno le da pereza a veces hasta hacer maleta. Y desempacar la maleta, pues mire, esta era una obra que ellos habían hecho, guiados por Dios. Dentro del tabernáculo habían utensilios de metal que ellos también tuvieron que haber hecho. ¿Se acuerdan que le regalaron cuando salieron de Egipto? Le regalaron una cantidad de joyas. Muchas de esas joyas las utilizaron para fundirlas. Pero recuerden que eran nómadas, eran caminantes del desierto. Y ahora ellos dicen, cuando nosotros miramos los 40 años, vemos como tú estuviste con nosotros. Casi imposible que haya pasado esto, dirían, ¿no es cierto? Si un pueblo establecido le costaría cuánto más a esta gente en el desierto. Ofrecieron sacrificios, hicieron altares para sacrificios. Hicieron vestidos para los sacerdotes. Capítulo 32 del libro del Éxodo, encontramos que muchos de los dones que Dios dio, y que hoy pensamos en esos dones artísticos que hace Dios para que las personas hagan cosas para la obra del Señor, dice, esos los vimos allá, y como la gente hizo esos vestidos tan especiales y tan, tan sofisticados, y todo lo que hicieron para el tabernáculo también, todo el mobiliario. Y dicen, Dios bendijo todo lo que hicimos. Ahora, 40 años después, miramos la historia y quedamos asombrados de la maravilla y de la mano del Señor. Dios nos ha guiado en todas las formas para que nosotros pudiéramos hacer una obra bien hecha, ¿no es cierto? Ha estado bendiciéndonos durante este tiempo. Eso dijo Moisés. Ahora, hoy, me uno a la celebración de todos ustedes, porque al fin y al cabo soy parte de la iglesia en esta tierra. Soy parte de la bendición, solamente que estamos en otro lugar. Pero me uno a ustedes porque en estos 17 años, creo que ustedes podrían decir, Dios nos ha bendecido en toda obra en nuestras manos. ¿Sí? Sí. Por lo menos aquí este hermano lo dijo, los demás no, pero unos podrían decir en esta comunidad, Dios nos ha bendecido en toda obra que hemos emprendido en esta comunidad. Estos 17 años nos ha bendecido. Podríamos decir muchas cosas de las que conocemos por la amistad que tengo con su pastor y la esposa del pastor. Podríamos decir muchas cosas, pero yo sé que ustedes tienen muchas más que las que yo podría aún compilar aquí esta mañana. Por ejemplo, a mí me sorprende de que estoy en estos 3 días aquí. Advierto que es la primera vez que vengo a esta comunidad, pues aquí estando delante de la comunidad. Pero me ha sorprendido una obra que Dios ha bendecido, es la obra del discipulado en esta iglesia. ¿Cuántos siervos del Señor han sido formados en esta comunidad? Me sorprende, por ejemplo, el grupo tan hermoso de alabanza que Dios les ha dado. Estos 7 pastores que están ahí. Es una bendición grande. Me sorprende todos los ministros. Ayer me reuní con 98 siervos de la iglesia. Esos 98 son como las perlas de la iglesia. Son las personas que están al frente para que ustedes sean bendecidos. Y ellos han sido bendecidos primeramente con algunos ciertos dones. Han sido bendecidos con la disposición del corazón, con la entereza de seguir adelante. Entonces, hoy podemos decir, como dijo Moisés, Dios nos ha bendecido con toda obra en nuestras manos. Una obra que indudablemente tenemos que resaltar, y creo que es la obra magna de esta iglesia, es el hecho de que la palabra de Dios ha sido conservada intacta. Es una belleza, es una hermosura saber que hay comunidades todavía, porque una de las grandes falencias de la iglesia contemporánea es haber perdido el registro de la palabra en sus vidas. Hay muchos especuladores, muchos conferencistas, pero pocos predicadores. Y ahí tenemos una iglesia que puede levantarse para decir, Dios ha bendecido la obra en nuestras manos porque nos ha dado predicadores nos han enseñado la palabra de Dios. Sencilla y fielmente nos la han enseñado. Ha dado creatividad de muchas maneras para tener lo que ustedes tienen hoy. Pero no solamente lo que Dios ha hecho como institución, como el organismo, como el cuerpo de Cristo. Pero usted quizás se puede unir como individuo, porque en fin y al cabo la historia de la iglesia es la sumatoria de las historias de cada uno, ¿o no? Usted tiene una propia historia, usted es parte de esa realidad, porque usted no puede solamente pensar en lo que hizo allá en la institución, en la gran masa, sino usted podría quizá decir conmigo esta mañana, Dios me ha bendecido al estar en esta comunidad con toda obra de mis manos. Por ejemplo, creo que el buen testimonio de los líderes y los siervos de la iglesia han hecho que usted tenga una buena familia. Me sorprendió, ciento cincuenta, 130 parejas. ¡Qué bendición tener esto! ¡Qué gozo ver que hijos de ustedes, que son obra de sus manos, van a ser bendecidos por parejas fieles al Señor! Esa es una construcción de la cual ustedes deben darle gracias a Dios. Familia, yo vi una familia allí, esta mañana de Hortica, vi una familia que danzaba al Señor de la alegría cantando las alabanzas al Señor. Es muy hermoso no estar con la familia y poder compartir la fe en el Señor. Yo tengo solamente ya, me queda una hija y mi esposa, ya somos una familia reducida, éramos 5. Feriamos 2, este año nos casaron 2. ¿Sí? Combo. Disparamos uno y salieron 2 a la vez, entonces está bien. Pero qué bonito que hayan familias. Esa es una bendición para esta comunidad. Esa es una fortaleza para esta comunidad. Qué hermoso que Dios ha bendecido los ministerios que Él ha construido. Pueden decir, Señor, mira, durante este tiempo, hace 17 años no teníamos ningún ministerio establecido. Una parejita se arriesga a salir adelante. El pastor Rubén y su esposa Beth. Y ahora, ¿cuántas personas? Yo veo que Rubén ya casi no hace nada aquí. A mí me toca todo en la iglesia, trapeo, plancho, todo en la iglesia. Y él no hace nada, él solamente pasa de un anuncio y se sienta. Y cuando le toca predicar, invita a alguien de afuera. Dios ha bendecido con muchos ministerios, muchas personas. ¿Cuántas personas que entraron aquí nunca pensaron que tenían un don para servir al Señor? ¿Cuántas personas que nunca habían cogido posiblemente un instrumento? Ayer el director John decía, yo empecé el ministerio porque un día vi a alguien que tocaba y me animé y me animaron y me metí. Otro dijo, el hermano que está aquí tocando, que también es director, decía, es que faltaba, entonces venga usted toque, y él tocó. Ha bendecido la obra de las manos. La alabanza en esta comunidad es una gloria para el Señor por personas que han sido bendecidas por Dios. Ustedes han sido bendecidos con ellos. Si lo extendemos fuera del ámbito de la misma comunidad, ¿cuántos podrían decir esta mañana, Dios ha bendecido mi vida con el trabajo, a partir de mi fe en el Señor? ¿Cuántos pueden decir hoy, mi empresa ha sido bendecida por el Dios ha bendecido la obra en nuestras manos también? ¿Cuántos pueden decir, el Señor nos ha dado el pan de cada día a través de una gran bendición? De la forma como Dios nos ha cuidado de esa manera, ¿no es cierto? Y así podríamos decir muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el primer testimonio que ustedes junto con Moisés podrían decir esta mañana? Díganlo pues. Oiga, aquí pasa algo en este lado derecho. Porque esta mañana pasó lo mismo. Hermanos, digan, si usted ha sido bendecido, diga la voz en cuello. Jehová nos ha bendecido. Gracias al Señor. Usted, hermano, venga, usted de negro, ¿cómo se llama, hermano? Vea, póngase en pie y mírenlos a ellos. Y anímenlos a decirla completa. No, ni ese pudo. Entonces ya ustedes murieron así, hermanos. ¿Cuál es el segundo testimonio que hoy con Moisés podemos dar? En segundo lugar. Aquí está el hombre, ¿verdad? Este hombre sí se bajó. Venga, póngase pie, haga lo mismo a ver, ¿verdad? Póngale que va a cobrarse bien, vea. Él. No. Lo hicieron bien cuando. Siéntese, hermano, cuando no estaba usted lo hicieron bien, hermano. Vea, Moisés dice, cuando está ahí en el mar, en la franja del río Jordán, Dios sabe que andas por este gran desierto. Lo pone en presente, pero en realidad podemos mirarlo en el pasado, porque sí sucedió. Podemos decir, Dios supo que anduviste en el desierto, y no es un secreto para ninguno de nosotros que el desierto es un lugar inhóspito, el desierto es un tipo de sufrimiento de la persona, es un tipo, cuando Jesús va al desierto a ser tentado, ahí vemos las penurias, y cuando hablamos estoy en un desierto, incluso lo usamos para decir que estamos en angustia, quizá en problemas, en dificultades, aún en pecado, ¿sí? Una de las mayores crisis del ser humano es verse solo en la vida, ¿sí? Es saber que nadie responde por uno. Yo soy casado hace 30 años y mi papá murió hace 26 años. Ya yo había salido de la casa, ya yo tenía un hogar, una esposa muy especial y ya tenía incluso una niña. Cuando a las 5 de la mañana de un viernes me llaman para decirme su papá acaba de morir. Era hace 26, 27 años. Su papá acaba de morir. Yo no dependía de él estrictamente hablando, era el viejo al quien quería tanto, pero por primera vez en mi vida supe lo que era ser huérfano. Estar sin el viejo que había cuidado tanto en mi vida, sin el viejo que había sido el que ha respondido desde que yo nací, y yo sin depender de él, pero me sentía solo. ¿Cómo nos cuesta sentirnos solos en la vida? Pero el Señor dice, el testimonio, dice Moisés, el testimonio que tengo es que el Señor sabe que tú estás en el desierto. El Señor supo, y el Señor en medio de ese desierto, en medio del camino difícil, en medio de la dificultad, de todas maneras, Dios desde el cielo contempló a su pueblo y anduvo con él. El hecho de que Dios sepa nos da garantía que Él es capaz de actuar. El hecho de que Él sepa nos da garantía de que Él actuó en los momentos más difíciles del pueblo de Israel. El desierto en medio de sus tensiones, 40 años, fue para ellos la oportunidad de descubrir la mano generosa de Dios. El cuidado de Dios, ese Dios que es capaz de decir, yo no te dejaré nunca. ¿Pero sabe por qué? Lo pueden decir, porque Él sabe lo que nos duele a nosotros. Hoy nosotros también podríamos decir como iglesia, que Dios ha visto la travesía de estos 17 años de ustedes. Ha visto el sufrimiento de esta comunidad. Porque si hoy ustedes están cosechando bendiciones, si hoy están cosechando un testimonio especial en un día de celebración, también debemos decir que conocimos los momentos difíciles de esta comunidad. Por la amistad que tengo con el pastor Rubén, puedo decir cuántos fueron difíciles. Y creo que posiblemente se aplica para ustedes lo que dijo el apóstol Pablo. A nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y esta iglesia supo, en los anales de esta iglesia, en los principios de esta iglesia, supo lo que es el fracaso de no tener nada. Me contaba Rubén de una manera muy íntima, me dijo, no les voy a decir, sino solamente los que vengan a la iglesia, a nadie más. Hermano, un día mi esposa y yo casi tomamos una decisión, estuvimos a esto, de abandonar la nave y no seguir. Era tanta la soledad que experimentábamos, era tanta la angustia, tanto el miedo, tanta la incertidumbre, tanta el vacío que había en nuestras vidas, que no sabíamos qué hacer, estábamos solos. ¿Pero qué les sostuvo? Hoy en retrospectiva, Rubén y nosotros podemos decir, el Señor sabía lo que pasaba, y el Señor, mire, en su conocimiento previo de las cosas sabía que íbamos a llegar a los 17 años, y que hoy podríamos decir en testimonio, el Señor supo nuestro sufrimiento en el desierto. Ahora, esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, la comunidad con la cual usted celebra hoy, pero individualmente también, quizá usted pueda decir, o puede ser que usted pueda, esté pensando como el salmista en el Salmo 42, ¿dónde está mi Dios? En este desierto que estoy viviendo, ¿dónde está mi Dios? Y hoy podemos quizá, apelando a esta historia que nos afirma nuestra fe, decirte esta mañana, el Señor sabe tus dolores. Dios sabe tus soledades. El Señor conoce tus angustias. El Señor sabe lo que te está doliendo. El Señor sabe la rebeldía de tu hijo. El Señor sabe la crisis económica por la que estás pasando. El Señor sabe los miedos que tienes de enfrentar. El Señor sabe los temores que tiene John de casarse dentro de 15 días. Y si no lo sabe, va sabiéndolo yo. El Señor sabe aquellas cosas que hacen difíciles nuestro caminar. El Señor sabe que posiblemente aquí estás sonriendo y quizá alabando al Señor, pero mañana lunes se acabó el recreo en tu vida. Y mañana tienes que enfrentar la realidad de lo que verdaderamente somos como seres humanos. Y ahí se levanta como un poderoso gigante ese testimonio para decir, Dios sabe tus dolores. Dios sabe lo que te duele. Dios está mirando el camino y la situación por la cual estás viviendo. Entonces, damos gracias por la iglesia de lo que ha pasado, pero nos ponemos en fe para mirar que Dios es capaz de resolver, así como resolvió hace tantos miles de años el problema del pueblo de Israel, así como empezó a resolver desde hace 17 años, o a lo largo de estos 17 años el problema de la iglesia, o las situaciones de sufrimiento, también es capaz de pararse y decir, y yo estaré contigo, sé tus dolores. Creo que es el Salmo 11, dice, y Jehová mira desde los cielos, y él sabe lo que pasa. No huiré cual ave cuando vengan los problemas. Ahí el pastor dio un dato esta mañana, de posiblemente una quebrantamiento, una tribulación sobre esta ciudad. El Señor sabe. Y sabe y busca intercesores, y busca personas que sean fieles para decir, Señor, estamos aquí delante de ti esta madrugada para pedir por nuestra ciudad de Armenia, porque tú sabes nuestro problema. Y ese es el misterio de la oración. Aún sabiendo Dios, espera que nosotros le pidamos. Uno, Dios. Sobrados, van ganando. Tres. Dios ha estado contigo estos 40 años. Ni un día te ha dejado. Cuando Moisés sintió la inseguridad que significaba empezar esta gran empresa, cuando antes de lanzarse al desierto, Moisés ya sabía, porque saben que Moisés había vivido ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Cuando escribe esto, ya tenía 120 años, pero él estuvo 40 años en el desierto. Entonces, él sabía lo inhóspito del desierto, él sabía lo difícil que era. Él había sido pastor de ovejas, pero ahora tenía que ser pastor de 600.000 personas. Y entonces, Moisés le dice, frente al Señor, sin ninguna temor, le dice, Señor, hagamos una cosa. Si tu presencia ha de ir con nosotros, si tu presencia no irá con nosotros, no nos saques. Y el Señor le responde inmediatamente, y es la garantía, le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hubo momentos en que Moisés se decepcionó porque le pareció que Dios no estaba con él. Hubo momentos muy difíciles donde verdaderamente tuvo que vivir absolutamente por la fe. No hubo ninguna seña verdaderamente en la compañía de Dios. Pero ahí estuvo el Señor cuando inició y cuando terminó esta travesía por el desierto. Todos los días. ¿Cómo lo manifestó? ¿Lo manifestó con una nube? Por el día, ¿no es cierto?, para cubrir del sol, para protegerles del inhóspito del sol y para que ellos supieran para dónde ir. Cuando la nube se movía, decían, empaquemos todo y nos vamos. Y bajen las cortinas, cojan los animales, vamos a caminar, y empezaban a caminar. Luego la nube se paraba y en ese momento desempacaban. Pero en la noche, ¿cómo lo hacían? Con una columna de fuego, y era una señal de la presencia continua de Dios. La travesía por 40 años en el desierto tuvo garantía en la presencia de Dios. Esa soledad que se experimenta, esa incertidumbre, solamente es posible con la presencia de Dios. Ahora, déjeme decirlo para nosotros hoy, para ustedes que han dado ese dato con respecto a este testimonio. Hay muchos días en que uno piensa que Dios no está con uno. Y muchos días esta comunidad en algún momento pensó que no estaba con ellos. Cuando salieron y empezaron la comunidad y reiniciaron la comunidad, ellos tuvieron que reunirse, para los que supieron, tuvieron que reunirse en una iglesia que les prestaban, porque creo que ni se alcanzaba para pagar arriendo. Una comunidad que les prestaban el domingo a las 4 de la tarde. Y yo le decía a Rubén, ¿y quién iba un domingo a las 4 de la tarde a la iglesia? Nadie. Bueno, al menos los que sean hinchas del Quindío para no ver el partido que va a perder. De pronto eso, hasta eso dirían, ¿sí? Ah, la verdad. ¿Cierto? No, mentira, que gane. Entonces allá a las 4 de la tarde, ¿quién iba? Esa soledad. Pero ahí el Señor se mostraba y se mostró como el que estuvo con ustedes. Estuvo sosteniéndoles en medio de la incertidumbre de la vida. Ahí el Señor se hizo presente. Ahí el Señor fue capaz de decir, estaré con ustedes, como lo dijo en el Nuevo Testamento al finalizar el último libro, el último versículo del libro de San Mateo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame decirte una cosa. Si como iglesia han sido bendecidos con la presencia de Dios, hoy quizá tendrás que decir, Señor, yo te pido que estés conmigo. Esto me quedó grande. No lo pregunto por respeto a las personas, pero es posible que haya personas que levantarían su mano a esta pregunta. ¿Cuánto le está quedando la vida grande? Y muchos dirían, me está quedando a mí grande. Pero hay una certeza y una garantía. El Señor está contigo. Hizo la promesa para siempre y Dios está contigo. Y la garantía de estos 17 años, de lo que ha hecho con la iglesia, es la garantía para que tú salgas de aquí y mañana lunes puedas decir, y el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, dice el apóstol Pablo, ¿de quién temeré? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá levantar su mano contra los elegidos del Señor? Ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados ni potestades podrán apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La presencia del Señor en nuestras vidas. Uno, ahora sí, pero de verdad, verdad, con todos los fierros. Hágale pues. Eso, muy bonito. Vamos a aplaudirlos, mejoraron. Mejoraron. Sí, porque dicen que si uno afirma, la gente se echa con las petacas. Y ustedes, en segundo lugar, el segundo testimonio, ¿cuál fue? Él sabe que tú andas por el desierto y que hoy sigue siendo desierta la vida y que hoy no tenemos ninguna garantía todavía. Hay una canción muy bonita que dice, solamente cuando estemos con el Señor, entonces ya no habrá llanto ni dolor. Si la han cantado, ¿cierto? Solamente cuando el Señor esté definitivamente, cuando estemos definitivamente con Él, ahí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y el Señor conoce el corazoncito dolido de algunas personas. Y pueden decir, pero Él sabe mi dolor, Señor, tú conoces mi dolor, tiende tu mano. Y... con nosotros, 40 años el Señor nos ha tendido su compañía y su amor para nuestras vidas. Y en cuarto lugar, díganlo ustedes, por favor. Nada te facilita, ¿no es cierto? Nada te ha faltado. Evoca, ¿cierto? El salmista. Muchos años más tarde, el salmista escribe el Salmo 23, el rey David, y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué tuvieron en el desierto ellos? Todo lo que necesitaron. Vea, cuando iban por el desierto, ¿cuántos salieron? Dice al menos que hubo 600.000 hombres. Es posible que haya habido 2 millones de personas. Algunos estudiosos dicen, al menos 600.000 hombres salieron. Entonces, entre los 600.000 hombres iban unos paisas. Y los paisas, siempre empezando el negocio, dijeron, listo, la tenemos redondita. Una fábrica de zapatos. Entonces, imagínense uno echando pata 40 años en el desierto. Fábrica de zapatos. Zapatos, los irrompibles del desierto. Y otra señora dijo, no, pues pongamos también 20 blue jeans. Y de ropita, porque como difícil, 40 años con la misma pinta, no. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Se quebraron. Por muy paisa y todo, se quebraron. Porque nada les faltó, dice la palabra del Señor, que el calzado no se envejeció ni el vestido se envejeció. Y otro dijo, no, pongamos un restaurante, cierto, restaurante El Maná del Cielo, y tan de mala se cayó Maná del Cielo y se quebraron también. Nada nos ha faltado, la provisión de Dios. El pueblo de Israel era testigo que con solamente seguir la nube, seguir la columna de fuego, había garantía para él. A mí me frustra cuando alguna persona dice, pero es que a uno le va a caer las cosas del cielo. Pues claro que caen del cielo. Como caen, Dios sabrá cómo caen, pero que caen del cielo, caen del cielo. Si usted cree en el Señor, y damos testimonio hoy de que a esta iglesia nada le ha faltado, esta iglesia que no tendría en los principios nada de lo que hoy tiene, y hoy tiene todo, puede dar testimonio y que su vida también es una vida que puede seguir siendo bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos sostiene. Dios es quien da. Usted podría quizá hoy dar testimonio junto con la comunidad, en lo macro, decir, mi vida también, por X número de años, ha sido sostenida por el Señor. Yo todavía me aterro como tengo 3 hijas, las 3 hijas, 2 son profesionales, y la menorcita también está teniendo su carrera. Hacemos cuentas con mi esposa, decimos, ¿de dónde salió el dinero? Les prometo que yo no robo, les prometo. No me he cogido un peso a la iglesia, para los que sospechan de los pastores. El Señor ha sido generoso y abundante. Y ha provisto abundantemente. ¿Cómo no sabemos? Eche cuentas de su vida, cuánto se ha gastado en la vida. ¿De dónde ha salido? ¿A usted no le pasa que a veces dice, ¿de dónde salió? ¿No lo dicen ustedes? Ah, eso es el secreto del Señor. Porque el Señor nada hará que falte a sus hijos. Dice la palabra de Dios, yo soy viejo, he envejecido y no he visto a un cristiano que mendigue pan. La provisión del Señor en muchas formas. La provisión de esta iglesia. Esto es una belleza. Que usted tenga una comunidad donde reunirse. No, nos ha faltado. ¿Qué mañana? ¿Qué tal? Le voy a poner una cosa dramática. Mañana apareció un letrero que dice, cerrada la iglesia, se desapareció el pastor y la esposa, se los llevó al Señor como Elías. No hay iglesia aquí, los 7 pastores se fueron. En Apocalipsis los llevó el Señor. ¿Usted qué haría? De nada, ¿cierto? Vaya y busque una comunidad como esta. Vaya a buscar una familia que le dé el amor que usted ha recibido. Vaya a buscar una comunidad que le enseñe como le han enseñado aquí. Hoy usted puede decir, Señor, en retrospectiva lo puedo ver, por estos años, cualquiera que sea lo que se haya vivido, 17, 13, 14, 2 meses, pero Señor, no me ha faltado como iglesia. Esta es la iglesia que Dios me ha dado. Damos gracias al Señor por esta gran bendición. Y terminamos, mire, rápido, ¿no es cierto? Como usted lo aprendió fácil, era muy rápido. Terminamos recordando las palabras de Samuel, cuando dice... Al final de la historia dice Ebenezer. ¿Qué es Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y como hasta aquí nos ayudó el Señor, proyectamos y podemos confiar en que Él nos seguirá ayudando. Como iglesia y como individuos. Necesitamos que Él nos ayude, nos necesitamos a Él, porque Él fue el que dijo en un momento, sin mí, nada podéis hacer. Recordemos otra vez, casi la última, ya no fastidio más, porque usted se va a llevar eso en su corazón. Ustedes se van a acordar que los que lo hicieron así más regular fueron los primeros, pero no se olvide el primer testimonio. Dios ha bendecido esta obra. Damos gracias por eso. Dios sabe nuestros dolores. Ha estado con nosotros testimonio. Dios no nos ha abandonado. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Y nada nos ha faltado. Si usted, por favor, quiere inclinar su cabeza, hacer los ojitos, y voy a hacer una invitación especial. Es posible que en este lugar haya algunas personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Con el Señor de esa historia tan hermosa, esa historia con la cual podemos caminar, iniciarla con Él y llegar hasta su presencia algún día. Y puedo decirte, Dios sabe, si tú estás aquí no has empezado tu relación con el Señor. Dios sabe que andas por este gran desierto, desierto de pecado, de angustia, de miedos, de no poder dormir, pero peor, desierto de tener que un día enfrentar el juicio de Dios sin haber tenido a alguien que pague por tus pecados. Jesucristo dijo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz a la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor golpea la puerta de tu corazón para decirte, no te sigas en este desierto solo. No te quedes solo en este desierto, yo quiero estar contigo, soy tu Salvador. Si alguna persona en este lugar, hoy quiere abrir el corazón a Jesucristo y decir, yo quiero entregarme a ti, Señor, yo le invito a que levante su mano donde está. Y al levantar su mano me está permitiendo orar por usted. Dios le bendiga. ¿Quién más? Que no ha recibido a Cristo, por favor. Usted recibió a Cristo, Cristo no me sale del corazón, pero usted no ha recibido a Cristo, levante su mano. Mantenga su mano un momentico arriba. Quiero orar por usted, quiero saber. ¿Quién más? Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga aquí también en este lado. Belleza aquí también. Aquí también, señora. ¿Quién más? Dios les bendiga. Mira, ustedes vamos a hacer algo muy especial. Este es un día de celebración y celebramos primeramente la vida. Ustedes que han levantado su mano, les invito a que vengan aquí a la parte de abajo de la plataforma. Vengan hasta aquí. Rápidamente les animo a que vengan hasta aquí. Queremos orar por ustedes. Queremos que nos permitan orar y decirle, Señor, Señor, entre en estas vidas. Señor, en este gran desierto con que las personas están andando, necesitan la salvación de Cristo Jesús. Si no ha recibido nunca a Jesús, vengan hasta aquí adelante, vengan, entreguen su corazón a Él. Díganle a Jesús conmigo, en una oración sencilla, Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón. Eso, gracias. Únanse un poquito más para acá, Dios les bendiga. Ve qué bonito, se ponen de rodillas, hermoso. Qué bello, que Dios entre en sus vidas. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces van a hacer una oración conmigo. Yo les voy a guiar en la oración. Una oración sencilla donde están diciendo, primero, que son pecadores. Segundo, que Cristo vino a salvar sus vidas y que la van a recibir como Señor y Salvador. Pero diga lo que usted se escuche. Cuando yo vaya diciendo, usted va repitiendo. Alguien más que no ha entregado su corazón a Jesús, y esta mañana que no dice a este grupo, venga, sin ningún temor. Hoy es día de salvación. Es un día de recuerdo, es día de salvación. Venga hasta aquí. Si usted tiene temor, que un amigo que estuvo con usted, que le invitó, venga hasta aquí y le acompañe. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oren conmigo, por favor, esta oración. Señor Jesucristo, escúchese usted. En esta mañana, dígalo. Te entrego mi corazón. Te pido que me perdones, porque soy pecador. Gracias que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por la provisión de salvación que has hecho. Entra en mi vida. Dígale, cambia mi corazón. Acompáñame todos los días hasta el fin del mundo. Te pido que seas mi hermano, mi amigo, mi Dios, mi Salvador. Hoy, Señor, he manifestado públicamente que te necesito. Acompáñame en este desierto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos. Pónganse en pie. Vamos a cantar juntos la canción más hermosa que escuché esta mañana, que tiene que ver con "Detrás del Señor me escondo". Ustedes que vinieron aquí adelante se escondieron detrás de la cruz de Jesucristo. ¡Qué garantía! Porque detrás de la cruz tenemos la certeza.